Bueno, el año pasado hicimos un documental sobre Malvinas, se llama Malvinas Presente, Ahora y Siempre, y lo queríamos compartir con la comunidad, así que decidimos hacer una proyección, lo armamos, o sea, tiene dos formatos, por un lado son siete microprogramas de 10 minutos de duración, pero hicimos una versión documental de 70 minutos aproximadamente, en la que está todo el material condensado de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, esos dos materiales los vamos a compartir de distintos modos y el largometraje es el que vamos a compartir justamente este viernes en el Instituto Cultural a las 20:30 horas, viernes 19 de enero, ¿no? Ahora, ya. ¿Y cómo nace el proyecto? Venías haciendo otros documentales, tengo entendido, con otra temática y ahora se dio lo de Malvinas. Sí, hay varios proyectos que todavía nos falta compartir. Hay uno, menciono aquí, un cupo donde quepa, que tiene que ver con el cupo laboral trans, que está también para ser estrenado. Calculo que lo vamos a estrenar este verano. Hay, por otro lado, Escúchame con los ojos, que es un proyecto. También es un poco más cortito, son cinco capítulos, donde trabajamos con un taller de cine, TV y video para chicos, chicos chicos, digamos, ¿no? Bueno, y con estos proyectos lo vamos a ir estrenando en lo que es este verano, calculo yo. Hay uno que todavía queda pendiente también, que se llama Yo Quiero Decir, que trata sobre bullying y bueno, grooming y ESI, que lo hicimos en el barrio de Santa Rosa y en el barrio de Los Pozos, con dos escuelas de allí, de la comunidad, y los chicos participaron muchísimo, muy activamente, y ese es otro proyecto que también tenemos para estrenar. Les adelanto que, por ejemplo, en este verano vamos a estar recorriendo diversas localidades en las cuales vamos a hacer estas proyecciones de lo que llamamos cine bajo la luna o cine bajo las estrellas. Este viernes no hay luna, recién creo que sale como 12:30 de la noche, una cosa por el estilo, ya va a estar terminada la proyección, pero le podemos llamar bien cine bajo las estrellas, porque siempre va a ser con un equipo portátil que vamos a instalar en cada uno de los lugares, en las plazas de los barrios. Vamos a ver si recorremos Santa Rosa, Máximo Paz, El Taladro, Uribe Larrea. Así que estamos ahí, todavía estamos armando la agenda. Bien, sin develar tanto, porque imagino que es una sorpresa para el que vaya a ver el documental el viernes, ¿qué me puede decir de Malvinas Presente Ahora y Siempre? ¿Qué es documental con testimonios, con excombatientes? ¿De qué se trata un poquito? Coméntame. Bien, básicamente está centrada toda la historia en la escuela 34 del barrio Libertad. Sí. Allí participaron los chicos de uno de los grados, participaron de diversas maneras artísticas. En algunos casos hicieron un mural, en otros casos hicieron dibujos, hicieron música. Todo referido e impulsado por el proyecto Malvinas Presente, Ahora y Siempre. Pero a su vez, también incorporamos a un grupo de artistas que se llama Cultura Vallese, que han hecho unas impresionantes obras con hierro de descarte. Los incorporamos también a la historia y probablemente ellos terminen haciendo, si conseguimos los recursos, una escultura que está aprobada por el Consejo Deliberante frente a la escuela. Justo frente a la escuela hay como un triangulito y en ese triángulo vamos a hacer la obra escultórica, que es espectacular. El boceto ya se puede ver en el documental porque ahí tenemos también entrevista con la gente de Cultura Vallese. Y por otro lado, estuvo trabajado también con un grupo de veteranos de Malvinas que se llama GPS, Grupo por la Soberanía, los cuales bueno, participaron recorriendo el barrio Libertad, charlando con los vecinos, y hay unas conclusiones muy interesantes que, como vos dijiste, no quiero revelar porque hay mucho para ver y muy interesante, así que los invitamos. Invitamos al público en general, entonces. Esto va a ser el viernes 19 en el Instituto Cultural, ahí en el patio del Instituto. Sí, en el... A partir de las 20:30, ¿no? Sí, señor. Así es. ¿Y el tema de la entrada? ¿Cómo es? ¿Hay que anotarse antes? No. La entrada es gratuita. Hay, creo que, 50, 60 sillas. No sé qué cantidad de gente vendrá, pero si alguien quiere venirse con una silla, con una reposera, y bueno, bienvenido será. Pero yo creo que si logramos llenar las 50 sillas, para nosotros va a estar muy bien, porque como vamos a hacer otras proyecciones en otras localidades, creo que vamos a sumar, me imagino que en total unas 300, 400 personas en las diversas proyecciones. ¿Qué duración tiene, Daniel? 70 minutos. 70 minutos.